es a contemplar. La primera lectura siempre prepara la lectura del Evangelio, y hoy es del profeta Isaías. El profeta anuncia algo así como una vuelta al paraíso inicial. Dios está proyectando un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiere que el hombre y la sociedad vuelvan al estado primero de felicidad, de equilibrio, de armonía, de paz. Jesús hoy en el Evangelio está cumpliendo esta palabra al encontrarse con esta persona que busca la curación de su siervo, de su empleado. Jesús vuelve a su patria, vuelve, está en esta ocasión en Caná. Jesús es el único que va a darnos esta posibilidad. ¿Regresar al paraíso? No, ya el paraíso final va más allá. Ni ojo vio ni oído yo lo que Dios tiene preparado. Hoy el planteamiento es la fe otra vez. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Y la pregunta es para nosotros. Por eso miremos qué vamos a hacer. Actuemos. ¿Creemos de veras en Jesús? ¿Es Dios quien desea que esta próxima Pascua sea una verdadera primavera para nosotros? ¿Es Dios que nos incorpora a su Hijo, y su Hijo al Padre, y el Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué razón? Porque el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, y a todo es nuevo, lo decía Pablo a los cristianos de Corinto. En esta Pascua Jesús quiere devolvernos la salud, como al hijo del funcionario real. Jesús quiere liberarnos de toda tristeza y esclavitud. Jesús quiere perdonarnos nuestros pecados. Si tenemos fe, si queremos de veras que nos cure, y vaya que cada uno sabe de qué pie cojea, de qué enfermedad nos tendría que curar. Jesús quiere llenarnos de su vida. Es cuaresma. Reaviva tu bautismo. A los que en el bautismo fuimos sumergidos en la nueva existencia de Cristo. Pues el bautismo es una nueva creación, ¿eh? Jesús nos quiere renovar. Déjate, es cuestión nada más que tú permitas que Él entre en tu vida. Él te ama, Él te espera. Ánimo, es día lunes, inicio de la cuarta semana de nuestro caminar, nuestro camino interior hacia la Pascua. Buen día, buena semana.